poquito, pero... Paisaje sonoro, paisaje invisible, transmitiendo desde el Parque Berrío. Me casé con una viuda. Nada más de este. Y a ver, estoy un poquitico, mucho, así, la voz, a ver si se oye ahí. Hola, hola, sí, hola. Hola, sí, sonido. Sí, sonido. Yo lo tengo aquí, este para que hola, se pueda cantar. Hola. No, es que la canta es el ángel. Ah, él es el todo. Espero doy la vuelta, pues. Paisaje sonoro, paisaje invisible. Perdón, me lo meto por aquí, va. Tenerle aquí la... Aquí fue. Aquí, ¿qué es que fue? Pero entonces súbale el botón del medio, un poquito. Y le baja un poquito el... Sonido, sí, ese es el sonido. Y usted le baja la guitarra. ¿Puede bajar un poquito la guitarra? ¿El volumen de la guitarra? Sí, sí, sonido, probando. Uno. Ahí volví a reventar. Está probando el cubo. Sí, uno, dos, tres, sí, uno, probando, no, porque puede un poquitico. ¿Usted le puede bajar volumen a la guitarra? A la suya, a la suya. ¿Desde acá le puede bajar a su guitarra? Sí. Si le baja, entonces le sube solo el botón del medio, todo. El botón del medio, súbalo todo. No, el otro. No, ese no, el de la guitarra. Ese, súbalo todo. Sí, sonido, sí, démoslo ahí. Ahí está bueno, ¿no? Queda bueno porque no hay... Listo, cuando vamos a hacer el coro lo pueden poner hasta aquí nomás, mira, para que cojan las dos cuerpos. Listo. Luego lo ponen a solo y no aquí, más o menos. En la mitad, hágale. Ah, así estoy bien tranquilo. Casé con una viuda que tenía una hija, pero mi mamá murió, mi papá viudo quedó, me enamoró de mi casa, el gordito de mi hija, en los poquiticos días que con ella se casó. Yeah. Paisaje sonoro, paisaje invisible, transmitiendo desde el Parque del Río. Muchas gracias, ¿eh?